Hay una razón por la que el locutor Art Bell es tan legendario. Él ha atendido algunos de los casos más llamativos, terroríficos y fascinantes en la historia de la radio. Durante largos años de carrera, en los que trabajó en programas como Costa Costa AM y Materia Oscura, se forjó reputación como persona de confianza, que generosamente abría las líneas telefónicas para que los radioescuchas de la noche llamaran y le contaran aquellas mórbidas cosas que no los dejaban dormir. Él fue quien atendió a Mel Waters del famoso caso del hoyo de Mel. Y él fue, además, quien atendió lo que se considera hoy día como uno de los llamados más espeluznantes y terribles de la radiodifusión. Llamado que cierra con una anécdota para nada tranquilizadora y que Art Bell cuenta entre los momentos más desagradables de su carrera. Y tú lo vas a ver y escuchar ahora mismo. El programa Costa Costa empieza a las 10 de la noche y acaba a las 2 a.m. Esta llamada telefónica ocurrió a primeras horas de la madrugada. Un individuo, quien se escuchaba profundamente perturbado, había establecido comunicación. El hombre tartamudeaba. Uno podía inferir que se hallaba en aprietos. Dejó las cortesías a un lado, advirtiéndole a Art Bell que no disponía de mucho tiempo. El locutor preguntó educadamente si estaba ante un bromista. El hombre contestó a secas: Área 51. Art Bell entonces lo invitó a hablar, preguntando si él era un empleado de las facilidades militares que se encuentran en el famoso desierto de Nevada. El hombre contestó, con voz temblorosa y mortificada, que él fue empleado del sitio y que lo dejaron renunciar hacía tan solo una semana por razones médicas. Lo terrible comienza a partir de acá. Penosamente y para la sorpresa del mismo Art, el sujeto extraño empieza a llorar. Intentando contenerse a duras penas, explica que ha estado corriendo por el país y se excusa diciendo que ni él mismo sabe por dónde empezar. Advierte, haciendo un esfuerzo enorme por dejar de sollozar, que van a triangular su posición muy, muy pronto, indicando una vez más que no dispone de mucho tiempo. El señor Bell, quien ya está alarmado por la situación, lo apremia a decirle todo lo que pueda en el tiempo que le quede. El hombre, ya no con una voz, sino con un gemido de terror, revela entonces el horror que aparentemente él conocía. Dijo que lo que nosotros creemos o conocemos como extraterrestres son en realidad seres extradimensionales, con quienes los precursores del programa espacial norteamericano hace 50 años, y a criterio de quien analice sus palabras, probablemente ruso también, hicieron contacto. Lo que el hombre revela a partir de este punto es aterrador. El sujeto dice, conteniendo su llanto, que ellos no son lo que claman ser, no haciendo alusión a su condición de seres extraterrenales, sino refiriéndose a que no son entidades positivas. Dijo que han infiltrado todas las ramas de la milicia terrestre. El hombre entonces, en la cumbre de su resistencia por no ponerse a llorar, exclama: los desastres que se nos van a venir encima. El sujeto dijo que el gobierno y los militares saben qué va a suceder y que después de todo hay varios lugares en el mundo en los que se puede estar a salvo. Sin embargo, el hombre cuenta con rabia e indignación en su voz. Ellos deberían empezar a evacuar a la gente hacia estos puntos del planeta. Art Bell capta por dónde van los tiros y dice: pero no están haciendo nada. A lo que el hombre confirma de manera contundente: no están haciendo nada. Entonces cuenta, refiriéndose a estas criaturas, que ellos desean que los mayores epicentros sociales sean completamente aniquilados, para que queden relativamente pocos humanos y que la tarea de controlarlos sea menos laboriosa. A partir de aquí, el misterioso hombre no aguanta más y rompe a llorar. Todos creemos que Art Bell guarda respetuoso silencio, pero lo que en verdad estaba sucediendo era terrorífico. Pasó algo que jamás había sucedido en la historia del programa. La señal se perdió. Pero no me refiero a la caída de la llamada del supuesto empleado del gobierno, sino a la transmisión completa de la estación radial. En ese instante, y esto es historia, Costa Costa AM salió del aire. Y lo más agónico es la manera como se interrumpe la voz del hombre, quien decía: "Yo empecé a", seguido de silencio total. Las líneas de transmisión de la estación de radio estaban muertas. La voz de Art Bell no se escuchó más. Los llantos del misterioso hombre tampoco. Puede sentir la horrible expectativa del silencio. Pasaron varios minutos. La transmisión se logró restaurar gracias a un sistema de repuesto. Comienza una música, seguido de la voz de Art Bell, quien, notablemente sorprendido, lo pone todo en palabras: "Algo nos tiró del aire". Otro radioescucha, o quizá algún asociado del programa, estaba ahora acompañando a Art Bell al aire. El hombre, quien se nota asustado, es más directo que el locutor. "Tuvo que haber sido algo del gobierno", afirmó. Art Bell, enojado, preguntaba frenéticamente: "Tú estabas escuchando, ¿verdad? Tú estabas escuchando". El tipo contesta: "Fue horriblemente extraño". Art Bell hace una pregunta sumamente interesante: "¿Cuánto tiempo estuvo el tipo al aire?". La respuesta, sabemos hoy, fueron solo 2 minutos 55 segundos. Los hombres siguen conversando un rato, tratando ambos de recomponerse. La transmisión termina con Art Bell reiterando: "En todos los años que llevo haciendo esto, jamás había ocurrido tal cosa". Sea real la llamada de este misterioso hombre o una casualidad francamente extraordinaria, todo lo que has escuchado fue verdad, pasó y quedó registrado en los anales como uno de los momentos más raros en la historia de la radiodifusión. Si quieres oírlo, puedes hacerlo siguiendo el link en la descripción de este video. Tú serás el juez. Si este video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.